encontrarte en mi camino. Tú eres la copa de vino donde bebo la dulzura del amor. Suerte que te tengo aquí a mi lado. Te esperaba con locura el corazón. Fuerte lo que siento yo contigo, va creciendo hasta el delirio y mis ganas no se acaban. Verte fue el final de mi amargura. Despertaste con tus besos la pasión. Amémonos, sublime amor perpetuo. Amémonos hasta el final del tiempo y démonos igual que una oración. Llegas como sol de madrugada para iluminar mi alma y sembrar con tus caricias la ilusión. Vienes a llenar con tu mirada el vacío de mi triste soledad. Entras en mi vida de repente y te quedas para siempre. Cada noche te esperaba. Verte fue el final de mi amargura. Despertaste con tus besos la pasión. Apague.